Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes. Hoy estamos con el administrador Daniel Tocco, presidente de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, entiendo, y así le había adelantado a nuestros seguidores de Facebook, que ya son cerca de 2.100, más de 2.100 seguidores, que iba a haber una primicia importante. Entiendo que venís de hacer una gestión. ¿Qué gestión? Sí, en realidad nos presentamos en el INADI porque consideramos que los requerimientos económicos, tanto en el seguro de caución como la denuncia del patrimonio ante los propietarios, discrimina e impide el acceso laboral a mucha gente que no tiene ni patrimonio, ni para presentar como garantía, como tampoco para poner como garantía en caso de un seguro de caución. En principio, la gente que nos recibió lo calificó como viable. Ahora tenemos que ver las etapas internas, cómo se van desarrollando dentro del INADI, para tener un dictamen definitivo. Bueno, le vamos a recordar a los oyentes que este seguro de caución fue implementado a partir de la ley 3254, que se dictaminó, que se votó en el recinto en diciembre del año pasado, y que modificó la 941, que creó un registro de administradores de propiedad horizontal en la Ciudad de Buenos Aires en el 2004. Ahí existía la obligación de tener un seguro de caución, que fue prorrogado por el Director General de Defensa del Consumidor. En realidad está prorrogado hasta el 30 de noviembre, que llega el mes que viene. 30 de noviembre, ya estamos acercando. Él lo había prorrogado, había traído ya bastante debate este seguro. Era un seguro bastante caro, era un seguro que no se podía bajar a las expensas, no se podía cobrar entre los honorarios, como parte de los honorarios. Y ahora ustedes lo presentan como una forma de discriminar a los administradores que tienen dinero de los que no lo tienen. Claro, nosotros lo que decimos es que aquellos administradores que cuentan con un patrimonio, un respaldo económico, tienen más acceso al trabajo de administrador que una persona que quiere empezar, e inclusive se pone al límite de que en realidad no podría ejercer porque no podría respaldar conforme lo que diría la caución o la denuncia de patrimonio, ¿no? Pero igualmente, realidad, en principio, en una charla que tuvo el doctor Gallo cuando se presentó en la Cámara de Propiedad Horizontal, ahí en Perú, en una charla que tuvo con unos 130 administradores, él, si bien no lo descartó, estimó que él, en caso de que esto no fuera viable, no tendría ningún problema en cambiar la figura y, bueno, en dar realidad... Dar marcha atrás, dijo. Claro, dar marcha atrás. No le iba a temblar el pulso en dar marcha atrás. Exactamente. ¿Cuántos años hace que administras, Daniel? Yo empecé en el año 86, o sea, estoy cumpliendo 25 años. ¿Sabes? 25 años de administrador. ¿Cómo te consideras desde los honorarios? ¿Un administrador caro, mediano o un administrador económico? No, en realidad yo pienso que yo cobro por lo que brindo, es un honorario bastante accesible. Pienso que, como todo, a veces lo barato trae sus consecuencias. Sí. Y bueno, yo me comprometo a cumplimentar una serie de cosas y, a cambio de eso, pido que haya una retribución que justifique el esfuerzo, ¿no? Entiendo. Y dentro de ese honorario, digamos que entiendo que es competitivo, o sea, no es el más caro, pero tampoco es el más barato. Un honorario medio. Dentro de ese honorario, ¿hay margen para agregarle el costo del seguro de caución? Lo que pasa es que tenemos que ir un poquito más atrás, ¿no? Por ejemplo, nosotros en este momento hay administradores que son monotributistas que compiten con responsables cripto. Sí. En realidad, como la mayoría, por lo menos en la mayoría de los edificios, son consumidores finales, es difícil trasladarle el IVA. O sea que los responsables inscriptos ya tenemos una diferencia, un 20% de honorarios con el monotributista. Claro. Pero además de eso, no tenemos capacidad para observar los costos de un seguro de caución en los niveles que las empresas que hacen caución ya manifestaron que serían las primas a pagar. Entiendo. Sin trasladarlo. Entonces esto es medio como una composición de costos. Vos tenés que sumar todos los gastos de tu oficina y a partir de ahí establecer una ganancia y ahí determinar el honorario, que hará que algunos lo puedan pagar, otros lo paguen. Hay un administrador que le dijeron en una asamblea, nosotros lo que salga el seguro de caución se lo pagamos con tal de que se quede, o sea que es un buen administrador. Sí. Pero bueno, son opciones, ¿no? Entiendo. O sea, vos decís que nosotros habíamos hecho un estudio en su momento, de acuerdo a los números que estábamos manejando, de que el seguro de caución para 25 consorcios anualmente salía unos 44.000 pesos. Sí, porque el tema parte de un cálculo que el 33% de las expensas anuales de un consorcio es lo que la base de cálculo para el seguro de caución. Y ahí, por ahí tenemos que ver otra cosa. El 2 y el 6% sobre ese 33% era lo que el seguro recaudaba. Claro, pero además, el tema es que en realidad no hay ningún administrador hoy en capital que tenga posibilidades de tener 4 recaudaciones en el bolsillo. Eso, entiendo. Por la rotación que hay, las limitaciones económicas de los consorcios, a lo sumo tiene la del mes. O sea, los consorcios es medio como trabajamos todos, cobramos, pagamos y nos quedamos a cero y a fin de mes cobramos de vuelta, ¿no? ¿Eso siempre fue así o en otras épocas había fondos de reserva, había otras cosas, no? Sí, en realidad hubo mucho tiempo donde la gente formó fondos de reserva con todos los avatares económicos que tuvimos. La gente perdió esos fondos, los usó para subsidiar expensas en algunos casos y en otros los perdió, y ahora es más difícil integrarlo porque la gente está acobardada porque dice por ahí juntamos y mañana viene algo y lo perdemos todo lo que juntamos, ¿me explico? Claro. Entonces prefiere ya dejar todo lo que sea preventivo y atiende la emergencia. Lo que salga lo divide, lo paga y sigue. Muy bien, ustedes hicieron hoy la presentación en el INADI contra este seguro de caución, aduciendo que genera una discriminación entre los que tienen, los administradores ricos, inclusive puede ser las inmobiliarias, ¿no? Porque las inmobiliarias generalmente tienen mucho patrimonio con que responder. Sí, en realidad no sé si puntualmente las inmobiliarias, pero en realidad todo aquel que tenga un patrimonio más o menos que pueda poner en juego, por decirle así, pienso que está en mejor posición que alguien que empieza a administrar o tiene 3-4 edificios o está empezando a dedicarse a administrar, ¿no? Perfecto. ¿Qué le dijeron en INADI en esta primera etapa? No, tuvimos una entrevista con unos abogados del INADI, explicamos nuestro punto de vista, íbamos acompañados por el doctor Irigoyen, que nos patrocina habitualmente. Es el mismo abogado, nosotros lo tuvimos acá de invitado en el programa, es el que le ganó a la FIP. Es el estudio que nos patrocinó ante la FIP por la 2159 y ahora está acompañando en realidad el estudio de ellos, es el que está acompañando en este momento todos este tipo de gestiones, tanto el recurso de amparo que hicimos en el ámbito del gobierno de la ciudad contra la 941, contra la 3254, la 941 en particular. Sí. Porque en realidad 3254 es una modificatoria de la principal, que era 941. Sí, sí. Y por otro lado nos está acompañando en esta presentación en el INADI. Entiendo. ¿Y en esta primera etapa qué les dijeron? Que después de debatir punto de vista y un poco explicando lo que para ellos es discriminación y no es discriminación, estimaron que era viable. En realidad no es un dictamen definitivo, en realidad es una opinión de quien nos recibió como para habilitarnos la presentación. Y ahora, bueno, hay diferentes cuadros que van a evaluar si para hacer el dictamen definitivo. Bueno, vamos a... Hay otros temas que me parecen interesantes para charlar con vos, y vamos a hacer un pequeño corte y volvemos y seguimos tratando estos temas. Tewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos con el administrador Daniel Tocco, presidente de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. Daniel, este tema de la 3254, esta modificación que se hizo al Registro Público de Administradores, también llamada Ley Abrevalla, ¿no? Que fue uno de los impulsores de esta ley, ha traído mucha desazón, mucho desasosiego, mucho malestar entre muchos administradores. ¿Ustedes están organizando algo? ¿Qué están organizando? ¿Cuáles son los próximos pasos? No, en realidad nosotros, en lo que es el ámbito del gobierno de la ciudad, hasta ahora vamos a dejar el tema en el resultado del recurso de amparo y este tipo de acciones que estamos iniciando. Pero en lo que es en general, digamos, el problema que tenemos es que esta ley la quieren trasladar como una modificación de la ley 13.512. La ley de propiedad horizontal de la Nación. De la Nación. Y lo que sí decidimos hacer, y que salió de los mismas, de una reunión de gente, sin bandería, ¿no es cierto?, sin ninguna institución en particular, fue una convocatoria de carácter general a todos los socios de todas las instituciones y a los no socios también, a un encuentro en el Club Italiano el día 28 a las 9 y media de la mañana, que termina indefectiblemente a las 12, donde vamos a informar un poco sobre el avance de esta ley, de esta modificación, esta propuesta de modificación, en qué estado está, y bueno, y vamos a recabar las ideas y la colaboración de los que puedan colaborar o presentarse, y vamos a armar 4 comisiones de trabajo. Una que va a hablar una propuesta de este grupo hacia la nueva ley 13.512, o sea, una propuesta de ley que ya estamos elaborando. O sea, su propio proyecto de ley para modificarla. Claro, presentar un proyecto, una alternativa, ¿sí? Entiendo. Otra comisión se va a dedicar a aclarar los puntos que entendemos que están mal en el proyecto de modificación. Otro grupo se va a abocar a lograr la colegiación o tratar de instrumentar los pasos para lograr una colegiación, y otro grupo va a continuar con el seguimiento de lo que esté pasando con esta ley en el ámbito del gobierno de la ciudad. O sea, con la 3254. Claro. En realidad, para ser lo más transparente e imparcial posible, las instituciones que la convocan lo hacen nada más que porque tienen los padrones de todos los socios, y lo que nosotros en realidad pedimos es, nosotros vamos a poner a un grupo de abogados que van a explicar el tema de la ley, van a explicar los alcances del fallo de la Corte en algunos puntos que son muy determinantes sobre cómo es realmente la figura del administrador, que lo está definiendo en ese fallo. Y vamos a contratar gente especializada, que es una locutora, que va a ser la que maneje toda la todo el evento, sin intervención de ningún funcionario en ninguna de las instituciones. Entiendo. Queremos que la gente entienda claramente que esto es un problema de todos, que realmente, bueno, nosotros por una decisión que salió en una reunión lejos de acá, en la costa, nos pusimos a charlar y dijimos, che, ¿cómo podemos hacer esto? Y ahí había mezclado gente que nunca intervino, que no son socios de ninguna institución, otros que son socios nuestros, otros que son de ayer, y de ahí decidimos organizarnos, nos juntamos ya un par de veces, terminamos con esto en una convocatoria general, y esperamos lograr que se acerque la mayor cantidad de posible, porque este ya es un problema de todos, que no arregla una dirigencia puntual de ninguna de las instituciones, sino que tiene que ser una cosa encarada por los administradores y en defensa de los administradores. ¿Cuáles son los puntos del proyecto de ley? Recordemos, voy a leer del boletín de Pequeñas Noticias, por lo menos quiénes son los autores de este proyecto. Esta reforma de la ley 13.512 lleva la firma de Silvana Giudice, de la UCR, Pablo Fabián Jerry Milman, del GEN, Horacio Alberto Alcuaz, de Coalición Cívica, Adrián Pérez, de Coalición Cívica, y Laura Alonso, del PRO. ¿Cuáles son los puntos que a ustedes más irritantes para ustedes de este nuevo proyecto? Lo que pasa es que en realidad son los mismos puntos que observamos en la ley que está en el gobierno de la ciudad, con un agravante, y es que acá, en esta ley, ya determina como obligatorio el seguro de caución. O sea, da un paso más. El otro era de responsabilidad profesional, decía la ley, y la Dirección de Defensa del Consumidor la convirtió en un seguro de caución, y acá ya está propuesta como un seguro de caución. Entiendo. Maneja los mandatos, maneja... El mandato de un año. El mandato de un año. Firma también. Exacto. El manejo del consejo, que realmente... Si bien yo trabajo mucho con Consejo de Administración, y si alguno me escucha, sepa que no es para ellos, pero no todos los consejos, digamos, entienden cuál es la figura que les toca vivir. Entonces se creen que son dueños, que pueden hacer y deshacer dentro de un edificio como si fuera su casa, y eso trae muchos problemas con sus mismos vecinos. Entiendo. En esta ley le da ciertas facultades y no le cierra bien el entorno en el que debe trabajar. Entiendo. Yo creo que ¿por qué nos metemos ya en esta propuesta de modificación de la ley? Porque los que conocemos de administración, los que conocemos de consorcios, los que conocemos de barrios cerrados, los que tenemos experiencia en esto, sabemos que esta ley, cuando esté en la calle, los mismos que teóricamente iban a ser beneficiados se van a dar cuenta que fueron perjudicados. Entiendo. En realidad nosotros en este momento no solo entendemos que estamos defendiendo al administrador en particular, sino a nuestros clientes, los propietarios. Y es más, nosotros la intención, y ya te doy otra primicia, es convocar a todos los propietarios, a todas las asociaciones de propietarios, a explicar realmente nuestro punto de vista, como la ley del gobierno de la ciudad le está saliendo muchos costos adicionales dentro de sus despensas en este momento, lo mismo va a pasar a nivel nacional. Por eso estamos en contacto con las instituciones asociadas nuestras, que son del interior, sí, que están integradas en una federación, sí, y con las que también estamos trabajando. No como esta integración de ustedes a esa federación es nueva, ¿no? Nosotros no estamos integrados todavía a la federación, esta fue una federación de cámaras del interior. Sí. Nos gustaría participar, hay mucha gente conocida nuestra de mucho tiempo ahí, y nos gustaría participar con ellos. En realidad, lo que nosotros le mandamos, el mensaje o el alerta es, esto que pasó en la ciudad se va a hacer nacional y también lo va a alcanzar a cada uno de ustedes. Entonces empecemos a pensar a nivel país, como están pensando a nivel país ellos, los que claro. presentan la modificación. Entiendo. Hay dos puntos sobre los que me gustaría conocer tu opinión. El primero es, intentan incluir a la figura del administrador directamente bajo la ley del consumidor. Sí. ¿Cuál es tu opinión de ese tema? En realidad, el tema es así. Nosotros, como administradores, en realidad lo que suplimos es la decisión o llevamos adelante la decisión de los consorcios y somos mandatarios de ellos, o sea, actuamos sustituyendo su figura. Entonces no somos proveedores de ellos, o sea, nosotros lo único que le damos es un servicio contemplado en el Código Civil, que es el mandato, y tenemos obligación de rendir cuenta de lo que hacemos. No tenemos una libertad ilimitada, estamos limitados por la asamblea, que es la verdadera soberana dentro de los consorcios. Entiendo. Y en realidad nosotros lo que hacemos es un servicio más, pero no somos proveedores de algo, ¿sí? No somos ni limpiamos tanques, ni somos ascensoristas, no, estamos muy alejados de la figura esa. En realidad nosotros, como el consorcio en grupo no puede ir a firmar algo, firma a alguien que designan para que firme, que es el administrador. Entiendo, que esa figura del representante legal, para el que no la conoce, no sabe dónde surge del Código Civil. Surge del Código Civil. Y ya la manifiesta la ley 13.512. Exactamente, ya tiene un antecedente a la ley 13.512, está comprendida en el Código Civil, y en el último dictamen sobre la AFIP, sobre la reglamentación 2159, cuando la Corte lo dejó caer, está muy claro lo mismo que nosotros sostenemos. O sea, lo que hace es ratificar este concepto, que no lo inventé yo, digamos, claro, sino que en realidad es una cosa histórica, que es real, y bueno, que lamentablemente se quiere cambiar la figura. Desconozco cuál es el objetivo, por ahí es otro tipo de visión que también estamos dispuestos a debatir, pero yo creo que, a diferencia de lo que pasó con la ley de gobierno de la ciudad, los administradores tenemos que estar en ese debate, tenemos que ser invitados a debatir. Somos uno de las patas de esto que es la propiedad horizontal, y realmente hacer algo para mandarnos lo que tenemos que hacer es como que no es lo correcto. Me gustaría hacerte una pregunta y la dejamos después, la respuesta para después del corte. Otro de los puntos que propone este proyecto de ley que presentaron estos 6 diputados es la exclusión taxativa de los administradores en los convenios colectivos de trabajo. Después del corte, me gustaría unas palabras tuyas sobre el tema. Vamos a un corte y volvemos. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, estamos con el administrador Daniel Tocco, presidente de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades inmobiliarias. Daniel, había quedado una pregunta pendiente que era, en este proyecto que presentaron los 6 diputados de la Nación para reformar la ley 13.512, uno de los puntos, un punto que por otra parte me produjo una cierta sorpresa cuando lo leí, taxativamente excluía a los administradores de las convenciones colectivas de trabajo, de las paritarias, y en su lugar ponía o obligaba a los a participar a los propietarios. ¿Cuál es la opinión tuya sobre este tema? Bueno, en principio lo que sí te puedo aclarar es que nosotros, los administradores o las instituciones que participan en paritaria, realmente a veces es más un problema que otra cosa. Pero la realidad es así. Hace mucho tiempo, cuando empezó la paritaria, se designó a la Cámara de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias como representante del sector empleador. Posteriores fallos ratificaron que éramos los únicos representantes por la parte empleadora. Entonces, ¿qué ocurre? Después se incorporaron dos instituciones más jóvenes que nosotros, ¿no? Y ahora, que son ayer igual. Y ahora somos 3 instituciones, lo que hace que la parte empleadora esté fraccionado en, de ese 50% que representamos, en 3 votos, ¿no? Un 19%, ¿no? Más o menos cada uno. Realmente, para nosotros no es el principio ni el fin estar en la paritaria. En realidad, nosotros en un momento tuvimos oportunidad de hablar con el presidente de la FAC. Sí. Marcos Berkenberg, que lo fuimos a visitar a su estudio. Sí. Y nosotros le explicábamos, porque él decía, bueno, si ustedes salen, nosotros entramos. Y yo le decía que no era tan así, porque en realidad, el hecho de que nosotros, Cámara, ¿no?, yo hablo por la institución, nos retirábamos de la paritaria, no llevaba implícito que los propietarios ingresen. O sea, el resorte de aceptación parte de una decisión del Ministerio de Trabajo. Pero además de eso, lo más importante es que hay que acreditar realmente cada institución a quién representa y a cuántos representa. Porque en realidad nadie se puede arrogar el hecho de decir nosotros defendemos, no sé, a todos los propietarios de Capital Federal o de la Nación. Porque bueno, yo como le dije a él, en realidad yo por estas instituciones no estoy representado. No me siento representado y soy propietario, en fin. Claro. ¿Me explico? Entonces, yo creo que acá hay una cuestión técnica que también tuvo en cuenta la OIT en su momento. Sí. Acá la cuestión es, bueno, usted es una institución, ¿a quiénes representa? A todos los propietarios del país, no puede ser. ¿Quiénes son sus asociados? No tenemos. Entonces no representa, ¿me explico? Es una corriente de opinión respetable, razonable, pero no sé si tiene... No representativa. Validez para estar sentado en una mesa de negociación. Es lo que en política se llama falta de masa crítica. Claro, entonces, por ahí no los conozco a todos, pero si realmente tienen una representación, nosotros, por ejemplo, en la institución, todos nuestros socios, que son, además de muchos años, y bueno, la Cámara por su antigüedad tiene... Los más antiguos, yo digo para no decir los más viejos que se enojan, ¿no? Pero los más antiguos, y además de tener los más antiguos, son los que quizá tienen la mayor cantidad de edificios, ¿sí? Y si usted agarra por una cuestión de sustitución de mandato, o sea, cada propietario que designa a su administrador, le da el mandato para que represente a los consorcios. Y realmente la masa consorcial que nosotros representamos es sumamente importante, yo diría casi un 40% solo en capital. Entonces, pero nosotros eso, tenemos un padrón, tenemos nombre, tenemos direcciones, tenemos todo. Entonces, cuotas de afiliación. Claro, entonces lo que tenemos que decir es, no somos, es más, en cada oportunidad que el Ministerio de Trabajo consultó a la Cámara de Propiedad Horizontal, en diferentes gestiones, no solo en esta, siempre sostuvimos lo mismo. Nosotros no somos el órgano que tiene que definir quién ingresa y quién no ingresa en la paritaria. Y eso es resorte del Ministerio de Trabajo, y será él el que tendrá que validar las condiciones para que ingrese quien quiera ingresar y que pueda acreditar por qué ingresa. Nosotros en su momento, la Cámara, ¿por qué continúa? Porque en el año pasado, en la gestión anterior, se convocó a una asamblea extraordinaria para pedir que la Cámara se retire de la paritaria. Y los socios entendieron que no correspondía que nos retiráramos porque no había, quizá, dejábamos un lugar vacío que evidentemente ninguna de estas instituciones en lo inmediato iba a llenar y cada vez iban a ser menos para discutir con la parte empleadora. Por eso continuamos. Entiendo. En la época de la gestión de Pirosanto, para los que no conocen un poco la política dentro de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, estuvo la gestión de Pirosanto, después vino la de Biel y después vino la tuya. En la época de la gestión de Pirosanto, Pirosanto le había encomendado a Bieli hablar con Bergefell y ofrecerle compartir un espacio a los propietarios para dentro de esas discusiones paritarias, a lo que Bergefell se negó. Ese ofrecimiento de Pirosanto en su momento, ¿vos lo mantenés hoy? Sí, totalmente, pero además te comento, te explico un poco más. Sí. En realidad yo en esa época yo era vicepresidente primero de Piro, de Pirosanto. Sí. Entonces, recibimos a todas las instituciones de propietarios. Escuchamos su punto de vista y nosotros le explicamos nuestro punto de vista. Le ofrecimos, acompañarnos, nosotros teníamos un lugar en la paritaria, entonces, que se integraran con nosotros y discutiéramos todos juntos. Pero bueno, ellos reclaman un lugar para ellos solos, y bueno, no llegamos a buen puerto. Yo creo que la solución, tanto a la paritaria como a la ley 13.512, merece abrir un debate importante, que tenemos que estar todos los actores que están en propiedad horizontal, toda la gente que tiene alguna relación con la propiedad horizontal, para hacer algo que nos sirva de una vez por todas, que le sirva a los propietarios, que le sirva a los administradores, que le sirva a los desarrolladores, en fin. Yo creo que esto poco a poco hace que haya cada vez más gente viviendo en propiedad horizontal. Tenemos que educar al soberano, enseñarle a vivir sin ruido molesto, sin abuso, sin exceso. Yo creo que hay muchas cosas para hablar que no se agotan en si vamos a firmar la paritaria o no. Porque la verdad, y esto ya cortito y un aviso, en realidad lo mejor que hicimos este año fue ingresar y participar, porque logramos reducir las aspiraciones del gremio y logramos algunos puntos que mejoran. Pero además de eso, es importante señalar que los consorcios, firme o no firme la Cámara, esté o no esté, una vez que el Ministerio homologa, lo pagan todos los consorcios. No es que un grupo no paga porque, ¿me explico? O sea, como es el régimen de paritaria, cuando el 50% de la parte empleadora suscribió el acuerdo, ya es exigible para el 100%. Por lo tanto, porque vos fíjate que en el 2009 la Cámara hizo 2 millones de recursos desde que se firmó el convenio 2009 y no prosperó. O sea, se terminaron pagándolo todos. Es que además, quedó firme históricamente, yo desafío que alguien me diga que hubo un aumento salarial que una de las partes, por ejemplo la Cámara, no firmó y no lo hayan pagado todo. ¿O se dio marcha atrás? No, el régimen de paritarias es, una vez que se llegó a un acuerdo, es para todo el gremio en todo el país. Claro. Por eso se trata con las federaciones y se trata con las agrupaciones que algunas tienen proyección nacional. Exacto. Bueno, tenemos, ¿cómo van las expensas? ¿Suben o bajan? No, en realidad... ¿Hay gente que espera que bajen? ¿Bajan? No bajan más. Esto es un viaje sin retorno. No, en realidad el tema cuál es. En realidad, acá, independientemente del incremento salarial, que tiene incidencia en las expensas, también subió, así como le sube, como me sube en mi casa todos los gastos, le subió a todos los consorcios los gastos. El mantenimiento, el hidrobrón, el plomo. O sea, esto, lo que se vive, el consorcio no es una isla. Entonces, ¿qué pasa? Deja de hacer, porque no tiene cómo pagar. pero en realidad... ¿Aumentó la morosidad? No, en realidad todavía no. No, ¿por qué? No notablemente. ¿Pero por qué? Porque nosotros forzamos mucho y tratamos de mantener un nivel accesible. Pero hay edificios que se dispararon realmente. Se dispararon las expensas. Se dispararon. Pero es interesante, porque si se dispararon las expensas y no aumentó la morosidad, quiere decir que aumentó el ingreso de la gente. Sí, yo pienso que... El propietario en este momento de alguna manera puede hacer frente. Yo lo que veo es que, por ejemplo... los ingresos tienen que haber aumentado. Los que más afectados siempre son los jubilados, que por ahí le voy a decir, le dieron el 20%, pero son 80 pesos. ¿Cómo se ve eso ahora? Y a ellos les cuesta, casi todo... Yo creo que, no sé, el 50% de los jubilados que están en propiedad horizontal, alguien los ayuda, siempre, ¿no? Como yo debo ayudar a mi mamá. Claro. Pero bueno, estas aclaraciones las hago porque no somos extraterrestres, vivimos en la realidad. Claro, sí, por supuesto. ¿Sí? Y nos pasa también. Claro, claro. Pero bueno, yo creo que en realidad la expensa va a ser difícil bajarla porque no hay otro... Porque los rubros que la componen la bajan. Nosotros en su momento, la Cámara... hizo una propuesta muy buena, que era quitarle el IVA a los servicios prestados a los consorcios. Entiendo. ¿No? Que son consumidores finales. Entonces decir, bueno, como nosotros ya no lo trasladamos, somos los consumidores finales, por ahí no todo, quitarle una parte, sobre todo ahora que nos sacan los subsidios de los servicios, por ahí quitando un poco de lo que es el IVA, nosotros podemos compensar el impacto que va a producir. Sí, pero bueno, se hablaba de un 300% la luz, 100% el gas, pero bueno, en esta especie de clima de guerra mediática que hay en este momento entre dos grupos de medios o tres grupos de medios, es difícil saber o especular qué es lo que realmente va a ser el aumento. Habrá que ver cómo llegan las facturas, ¿no? No, claro, pero ustedes vos fíjate, eran los mejores testigos de eso, porque no, sí, decir, los testigos de... Pero medio tenés que ir pensándolo en esto. Hay un renglón dentro de cada factura que dice, cuenta con, por ejemplo, 454 pesos de subsidio. Ah, lo sacás y te sale cuando... Sacalo y vos ya sabés que si pagaste 1000, como pagué en alguna, correcto, y me dieron 454, la próxima es 1500. Ah, es correcto. Eso también puede servirle a nuestros oyentes para más o menos ir especulando cuál podrá ser el impacto que van a tener en sus facturas de luz y sus facturas... Además, lo que no sabemos positivamente es si esto va a ser gradual, es un punto que desconocemos, o va a ser paulatino. No, en Argentina les gustan los golpes de shock, ¿no? Sí, el golpe y volver atrás a veces. A veces vuelven atrás y a veces no vuelven. Yo creo que fue en la época de Menem que el IVA a los alimentos se puso por 6 meses. Claro, todos... Seguimos pagando el IVA a los alimentos... Con lo cual, la señora más paqueta de Barrio Norte paga lo mismo por la leche que la vecina de Villa Soldati. Sí, más o menos, exactamente. Es un impuesto que mucha gente lo considera regresivo y un poco injusto, ¿no? Sobre todo cuando se trata de la canasta familiar. Pero bueno, más allá de esta digresión, me gustaría, después de un breve corte, salió un nuevo libro, que es ahora obligatorio en los consorcios, fue una disposición del doctor Gallo. Voy a hacer una pequeña introducción. Mediante la disposición número 3882, publicada en el Boletín Oficial del 13 de octubre del año en curso, el doctor Juan Manuel Gallo, director general de Defensa y Protección al Consumidor de la CABA, dispuso la creación de un libro de control sanitario y agua potable en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En él deberá constar una apertura ante escribano público. Y hasta el momento actual quedó descartado que también deba ser rubricado. Solo quedaría una apertura ante escribano público. Vamos a un pequeño corte y después charlamos la impresión tuya sobre este tema. TWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-4581. 3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, estamos aquí con el administrador Daniel Tocco, presidente de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. Bueno, estábamos hablando de este nuevo libro. Este libro que tiene un nombre que a lo mejor a la gente un poco lo confunde, libro de control sanitario y agua potable. En realidad es el libro de limpieza de tanques, qué sé yo. Claro, en realidad no sé explicar porque no tuve oportunidad tampoco de hablar con el doctor Gallo, tampoco tiene obligación de contarnos cuáles son, por qué toman una decisión de abrir este libro. Yo, hablando desde la práctica, entiendo que este libro no tiene mucho sentido porque nosotros en los edificios tenemos la obligación de dejar copia del certificado de potabilidad extendido por la empresa que limpia los tanques. El hecho de que de este libro, de llenarlo o integrarlo, yo veo que es un cargo más, tanto para el administrador como para el consorcio, porque el libro por ahí no es tan caro, pero el escribano que lo tiene que habilitar no es gratis. ¿Cuánto cobra un escribano por hacer la apertura de un libro? Y esto va a cobrar entre 150 o 250 pesos. O sea, evidentemente es una apertura que va a ser caro, independientemente del tiempo de duración que pueda tener. Lo que tenemos que rescatar acá es que en ese libro vamos a anotar cada vez que se hace un servicio, no sé cómo estará bien el diseño, pero en definitiva, si hace 2 años no se limpió y se limpió hoy, como que ese resultado va a sanear todo lo pasado. O sea, no tengo claro cuál es el sentido de habilitar ese libro, que además no lo habilita el sector específico, ¿sí? Sale de un área que no es el que se ocupa, donde tiene registrado todo lo que hacen limpieza de tanque, que evidentemente no entendió, no se dio cuenta que era importante tener un libro de estos. Entiendo. ¿Vos pensás que sobre el tema del agua potable no es un tema menor? O sea, si no se hace la limpieza de... No, indiscutible. O sea, eso puede producir, es un riesgo a la salud pública. No, pero además estamos hablando del libro, no de la limpieza. Yo digo correcto, que ahora, la limpieza es lo correcto. Correcto, pero ahí va la pregunta. ¿Se está haciendo la limpieza? ¿Los administradores cumplen? ¿O hay gente que es caro limpiar los tanques? No, realmente ¿cuánto no sale limpiar un tanque? Un promedio de 600 pesos por semestre, en cuota de 100 pesos, 120. ¿100 pesos por mes sale, sí, mantener el tanque común? No, en realidad se limpia cada 6 meses, sí, y se paga durante 6 meses. Se limpia una vez, se paga en 6 cuotas la limpieza. Por eso digo, más sale 100 pesos por mes mantener el tanque limpio permanentemente. Cada 6 meses, exacto. En realidad no es un costo comparable con la salud, ¿sí? Entonces, y con la responsabilidad del consorcio, yo creo que la limpieza era indiscutible. Cuando no existía la reglamentación, era difícil obligarlos a limpiar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Los administradores no limpian? O sea, evidentemente a lo mejor esto salió de... puede ser que haya salido de casuística, de casos en que se descubrió que los administradores descuidan ese tema. No, yo pienso, creo que en general todos los administradores es un punto que se cumple a rajatabla. Y es más, los mismos propietarios, que en estos temas tienen un poco de conocimiento, son exigentes en eso. Entonces, qué sé yo, seguían por la cuota y cuando ven que no se paga una cuota, dice que no se va a limpiar. Me explico, la gente se preocupa, porque es un tema importante. Hay gente que abre la canilla y le sale por ahí un poco del agua sucia y debe ser que no limpiaron. Me explico, la gente está muy pendiente de estos temas. Yo creo que es el mejor control que podemos tener. Creo que el libro va a ser poco exitoso en la práctica, ¿no? Yo no hablo. Este hecho de que en realidad lo que pasó antes no interesa. Interesa que en este momento el agua es potable. O sea, claro, si hace un año no se hacían los controles o los hacía una persona, entre comillas, trucha, lo importante es que este año se está haciendo una persona matriculada. Claro. En realidad, antes, hace mucho tiempo, ¿no? Antes que saliera la reglamentación, se habilitaba a veces los mismos encargados a que limpiaran los tanques y todo ese tipo de cosas. Sí. Ahora es peligroso, no puede ser, no puede convertirse en un accidente laboral. No, sí, estaba mal, pero lo que te quiero decir que en lo informal, antes se hacía, ¿no? Antes, claro, se hacía. Claro. Cuando salió esta reglamentación, yo digo que al principio por ahí no se hacía tan constantemente. Pero ahora ya es como un abono, es como pagarle todos los meses al ascensorista, ¿me explico? Claro. O qué sé yo, al fumigador, o al que certifica caldera. O sea, es parte del paquete. Ya todos los meses nosotros sabemos que hay 100 pesos, 120, 130 para limpiar el tanque. Para todas estas cosas juntas, aumentan las expensas. Yo creo que todo esto tiene efectos multiplicadores. Que, como te dije antes, en algún momento los propietarios van a tomar conciencia del costo de cumplir. Que, yo digo, ¿no? Hay cosas que son de seguridad. Yo creo que en realidad hay mucha conciencia en los ciudadanos ahora. La gente es más cuidadosa, se ponen las cosas, los antideslizantes en las escaleras, se ponen las barandas. Yo creo que la gente creció en ese aspecto a lo que era antes. Pero bueno, evidentemente, no sé qué es, mi opinión es estrictamente práctica. No sé, inclusive espero que en algún momento podamos charlarlo con el director, cuál fue la intención de sacar esto. Por ahí realmente no lo sé analizar y puede tener llegada. Yo desde la práctica voy analizándolo, me parece que va a ser un libro para guardar. Entiendo. Decime una cosa, Daniel, cuando vos vas visitando los diferentes consorcios, haciendo tus asambleas, hablando con la gente, los propietarios, ¿qué inquietudes te acercan hoy? Porque vos le tenés que decir, ahora hay que comprar el libro de firmas, ahora hay que comprar el libro de tanques, ahora no, hay que... en realidad, mira, ahora está el seguro ambiental, ahora está el seguro de caución. ¿Cuáles son los propietarios? ¿Qué es lo que opinan? Yo lo que quiero saber es si están a favor o en contra de lo que se dispuso en la ley, ¿no? En realidad muchos se enteran de que existe la ley y la modificación porque la reparto cuando empiezo la asamblea, ¿no? Ajá. Es una de las obligaciones. Es una de las obligaciones. Y me parece bien. Hay que educar al soberano. Pero todos dicen, pero si esto sigue trayéndonos más gastos, no vamos a poder pagar las expensas. Esa es la anécdota final. Termina en el último renglón. Claro, ¿por qué? Porque en realidad cada edificio tiene su propia filosofía, digamos, sus propios problemas. Yo digo que los consorcios son incomparables por más que estén uno al lado del otro. Entonces, los propietarios también, que son muy heterogéneos como en todos lados, también tienen sus propias ideas de lo que tiene que ser su consorcio, ¿sí? Y bueno, todo esto en suma, lo que termina leyendo el copropietario final no es por ahí todos estos entretelones, sino cuánto me sale. Ese es el fondo del tema, ¿no? ¿Y qué dicen cuando se enteran cuánto les sale? Y como que algunos dicen, bueno, es como un impuesto más. Otros te dicen, todos los meses una nueva. Con resignación. Claro. Con resignación. Dicen, todos los meses una nueva. Por ejemplo, ¿qué pasa? Un día salió el librito, facturamos el librito. Otra vez salió el registro de empleadores del gobierno de la ciudad y hubo que dar el alta, ir al CGP, llevar fotocopia. ¿Tuviste que tomar personal vos para cumplir con todas las disposiciones nuevas o te arreglás como no, estás? No, en algunos, no. No, en realidad, para armar las declaraciones, tuve que empezar a tomar gente. La carga ¿No lo tercerizaste? No, eso no, nunca me convenció. Ah. En realidad, el tema más importante es que yo creo que el edificio necesita una cosa diferente a que yo esté en mi oficina llenando papeles, ¿no? Ah, ¿vos te ves charlando con los propietarios, resolviendo claro, sus problemas? Sintiéndole las inquietudes, porque realmente es el cliente. Es el trabajo de... ¿Qué se nos complica a los administradores? Que en realidad somos nosotros, esto es como si nosotros tuviéramos un montón de sucursales y tenemos que ir a visitar cada una. Claro. Entonces, con todos los problemas que hay en la calle, a veces lo que nosotros pensamos que va a ser 10 minutos, nos llevan horas. Claro. Pero la realidad es que todo lo que es administrativo lo estamos tratando de canalizar a través de un par de personas que incorporamos. Sí. Y porque nos, digamos eso, a la larga o a la corta, pienso que más a la corta que a la larga, va a incidir sobre el costo del honorario. ¿Por qué? Y porque tomamos dos personas más, va a haber un costo mayor, tenemos sus cargas sociales, sus seguros, y ese número, en el número final también incide. Entonces, bueno, yo creo que esto no es lo ideal lo que se hizo. Yo creo que tampoco solucionó mucho de los problemas que tienen los consorcios, que está dirigido, y lo dijo Abrevaya en cuando vino a la Cámara, y yo me sentí incómodo, pero bueno, era un invitado y no podía tomar otra posición, pero él dijo, es para los malos administradores, pero en realidad lo que cumplimos somos siempre los mismos. Claro. ¿Me explico? Y los malos no lo agarran nunca. Esto es una realidad argentina. Sí. Entonces, suponete, ¿cómo ahora? Ahora salió el reempadronamiento. Y todos los que presenten 2008 y 2009 está bien. Y todos los que presentamos en el 2004, 2005 y cumplimos todos los meses está bien igual. ¿Me explica? Claro, entonces está bien el que está mal y está bien el que está bien. Y entonces claro, estamos todos bien. Estamos entonces, todos bien. Somos entonces, todos bueno, argentinos. Realmente apuntaron a uno que realmente tampoco le va a importar esto. Yo me acuerdo que, digo, como cuando la gente se queja en los consorcios, los ruidos molestan. Sí. Y se pasan horas hablando de eso. Pero el que hace los ruidos molestos es el único que no baja. Entonces, un poco le importa, ¿me explico? Y esa es la realidad. Una pregunta, ya el tiempo se nos va, realmente pasó muy rápido. Una pregunta, por sí o por no, ¿vas a ser el próximo presidente de la Cámara? Yo me sujeto a mi consejo directivo. Si lo que sí quiero, yo digo que trabajamos el día a día, tenemos objetivos muy claros ahora, no me importa la figura, en realidad formamos un grupo de trabajo fuerte, estamos haciendo mucho, con Steiner, con Molina, con García Macer, con Silvia Maceira, con un montón de gente, con todos los que hoy integran el consejo, que nos multiplicamos. ¿Por qué? Porque nosotros a veces le decimos a los socios cuando los invitamos, es bueno que cada uno done una hora de su tiempo para ayudarnos, para que nosotros no tengamos que donar 10, porque eso nos quita trabajo. Pero bueno, yo creo que lo que tiene de bueno este consejo, con Víctor, que también nos acompaña, Pérez, ¿no? Es que tenemos una aptitud de servicio, una disposición de servicio, trabajamos para los administradores y para nosotros, que también somos administradores. Claro. Lo que nos salga bien, a nosotros también nos mejora, independientemente del lugar físico que ocupemos en la lista o no lo ocupemos. Yo Entiendo. Estuve 3 años afuera y sufrí la consecuencia igual. Así que, esto es así. Bueno, administrador Daniel Tocco, te agradezco mucho haber venido. Te comprometo para venir una próxima vez a seguir charlando de estos temas. Queremos saber cuál va a ser el resultado en el INADI, el resultado de los amparos que presentaron contra esta ley, y bueno, y qué pasa con Administradores Unidos después de la reunión. Así que muchas gracias por haber venido, y a nuestros oyentes, buen fin de para todos. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Don't know much about algebra. Don't don't know what a slide.